primero las mujeres, después aquellos que no eran blanquitos, hombres y mujeres. Y cuando hablamos y tomamos la palabra, demostramos que somos personas. Entonces, tomar la palabra, ¿sí?, a pesar de todas las dificultades, narramos, contamos nuestra historia para ser gente. Entonces, por favor, compas, en todas las lenguas podemos hablar. Andrea, ¿qué viene? ¿De dónde? Soy de Buenos Aires. Eres de Buenos Aires. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas. Florencia Partenio, Flora. A ella la conocí en la Universidad Jaureche, donde es profesora y es mi profesora. Y me quedé con el testimonio de la última compañera, que no recuerdo el nombre. Noelia. Que Noelia decía, ¿no?, que cuando ella fue al Estado, fue presa, que ella pensaba que había un Estado el cual la iba a defender y demás, y se sintió que no la defendieron. No la defendieron, no es que se sintió, no la defendieron. Al contrario, cada vez la acusaban más. Vos sos la culpable, vos sos la culpable, vos quisiste matar al chabón. Él te golpeó, vos no hiciste la denuncia. Listo, fue así. Y en realidad, a ver, ella dijo, yo no me sentí cuidada. Yo voy a patriarcar, ¿no?, cuando nos casamos. La mayoría de las mujeres, las que somos casadas, yo soy divorciada. Nos casamos siempre pensando que ese compañero con el cual vamos a luchar nos va a cuidar, vamos a compartir un montón de cosas. Y resulta que vamos a la casa y ¿con qué nos encontramos? Nos caga palo, tenemos violencia física, violencia verbal, violencia psicológica. Entonces yo creo que desde ahí tenemos que partir. A ella que le decían, ¿por qué no te fuiste? ¿Por qué no renunciaste? ¿Qué hiciste? ¿Por qué? Muchas veces yo debatí de esto con mis padres, con mi grupo, con la gente que me quiera escuchar, ¿no? Que en realidad las mujeres golpeadas no se quedan porque les gusta, no son tontas. El problema es que no hay un Estado que la contenga. No hay una familia que la reciba, porque no es ella. No es ella que se quiere separar porque está mal, porque su pareja la golpea. Es porque, ¿quién la va a recibir con dos pibes, con tres pibes, con cinco pibes? Y no es que la familia no la quiere que sean malas. Es que son cinco pibes que mantener y no están en situaciones. Y primero partamos desde la base de que decimos, la puta madre, yo estoy con este me caga a palo y me da vergüenza decirlo, porque es verdad, te avergüenza. Te juntás con tus pares, ¿con quién te juntás? Con las golpeadas, que todo lo esconden, lo siguen ocultando. Es todo un proceso, es un proceso bastante largo. Primero decir, este no va a cambiar más, yo no quiero esto para mi vida. Porque lamentablemente las mujeres, como que desde que nacemos, es así, tenés que aguantar, es la que te tocó, seguí adelante, no digas nada, bancátela, algo habrás hecho, esa frase que quién no la escuchó en un momento, algo habrás hecho. Te callas, vas con los ojos negros a la casa de tu familia y te ven y siguen hablando del día hermoso que es. Y yo digo, la puta madre, tiene los ojos lastimados esa mujer la cagaron a palo, digan algo. Y siguen ahí como, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, ¿cuál es mi reflexión? Que creo que hay muchas cosas por hacer. Y la primera que tenemos que hacer es educar a nuestras niñas. Yo tengo dos, una de 30 y una de 15. Es educar a nuestras niñas. Primero, a nuestros hombres, a nuestros varones. Yo la otra vez le decía a mi hija, porque la foto del perfil de WhatsApp yo no la veía. Le digo, Selene, ¿por qué no está la foto del perfil de WhatsApp? Porque me quiero evitar una discusión, mamá. ¿Por qué te querés evitar una discusión con mamá? Porque seguramente vos me vas a decir, cambia esa foto. Y yo lo pensé y yo dije, ¿sabes qué? Sí. Me dice, mami, no me eduques más a mí. Porque yo sé, educar a los hombres, que las madres se ocupen de educar a sus hijos para que sus hijos no sean el día de mañana golpeadores, violadores y demás. Y yo creo que cuánta razón, ¿no?, tienen a veces las niñas. Es verdad, tenemos que educar también a los varones. Vivimos acá diciendo, educar a nuestras niñas para que ni nuestras niñas no sean golpeadas. No, también eduquemos a nuestros varones, que no sean opresores. Bueno, y ¿cómo lo cierro con esto? Diciendo que, primeramente, no es un estado que contenga a las mujeres golpeadas, las mujeres las cuales están con problemas de violencia en sus hogares. Segundo, no le demos vuelta a la cara. Y la familia, siempre estemos atentos. Yo sé que es jodido. Un chico, dos chicos, tres chicos, yo sé que es jodido. A veces los espacios no hay, pero tenemos que hacerlo. Esa es mi reflexión. Gracias. Gracias, Andrea. ¿Compas? ¿Puedo contar algo? Si me permiten. Sé que de mujeres, pero es una historia linda que me pasó. ¿Compas? Sí, pero me puedo. Sí, bueno, mi nombre es Carlos, ¿sí? Bueno, pertenezco a un grupo social muy importante. Hoy le conociendo muchas caras nuevas, ¿sí? Tengo una historia muy linda para contar. Yo hace 14 años estoy casado. Tuve muchas cosas en la vida que me ha pasado, pero una de las cosas más importantes es lo que estoy viviendo hoy, ¿sí? Hoy hace 14 años que estoy casado con mi compañera, ¿sí? Donde durante los 14 años tuve la dicha y la suerte de poder criar tres hijos que no eran míos, ¿sí? Porque mi compañera también sufrió también violencia de género, como decir, olvido. La persona que estaba con ella prácticamente se olvidó de ella, de los hijos, y los dejó abandonados a la deriva de la vida, ¿no? Y ella peleando para poder tener hoy, en ese tiempo, una forma de vida donde la pasó muy mal, no tuvo para comer, no tuvo donde vivir, no tuvo nadie que la apoyara como persona, ¿sí? Pero gracias a Dios tuve la suerte yo de conocerla, y en ese transcurso de la vida que uno se presenta, ¿no? La conocí, 4 meses salimos de novio, me enamoré, me casé, legalmente como tiene que ser, ¿sí? Y hoy vivimos una etapa totalmente distinta, ¿sí? Hoy tengo 3 hijos míos, más 3 hijos de ella, son 6 hijos que tengo, en los cuales ya 3 son adultos y 3 chicos, que estoy creando el último que tengo, tengo 51 años, y tengo mi bebé de 1 año y medio, así que tuve la dicha, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que quiero decir con esto, no? Hay una parte que me tomo de la compañera que dice que debemos educar a los varones, y es verdad. Porque creo que todo empieza desde casa, desde nuestras madres que nos enseñan a nosotros a educarnos. Yo mucho tiempo atrás viví también violencia de género en el sentido de una crianza totalmente antigua, donde había palos, ¿sí? Donde los criaban a los golpes. Mi papá hijo italiano, pero hoy traté de cambiar esa mentalidad, ¿no es cierto? Traté de cambiar mi forma de ser. Hoy mis hijos les enseño, les inculco que lo mejor que hay es el aprendizaje, la enseñanza de la educación, la enseñanza del hogar, el amor, que nuestros padres, por lógica, los tienen que enseñar, ¿no es cierto? Y eso es lo que yo hoy trato como papá, educar a mi hija, a mi hijo, a mi pequeño y a los 3 hijos de mi señora, que en el transcurso de la vida ellos se fueron, pero hoy de vuelta están conmigo, porque el padre luchó para sacármelo, luché a toda fuerza, pero llegándose a adolescentes se fueron con el padre, descubrieron que la vida no era como el padre le pintaba, y hoy están nuevamente conmigo. Es una historia donde realmente entro en cada uno de los corazones, porque me imagino que la violencia de género todos la viven, ¿sí? Hombres y mujeres. También creo que cada uno de nosotros vivimos etapas totalmente distintas, pero muy parecidas, ¿sí? Y entiendo, y me socializo mucho en las mujeres. Siempre tuve ese pensamiento de ver más allá del corazón del hombre, ¿no? Porque la mujer es más, no me sale la palabra cómo explicarlo, no me sale. Pero la mujer es prácticamente mucho el que ve que tiene un poder sobre ella, quiere sobrepasar ese límite, ¿no es cierto? Pero hoy yo me rescato en lo que yo viví con mi compañera y le puedo seguir dando lo mejor. Hoy, gracias a Dios, hace 1 año y medio pude tener mi casa propia, porque yo vengo de la zona de Buenos Aires, San Miguel, y gracias a Dios acá en La Plata pude obtener este privilegio de poder darle todo a mis hijos, ¿sí? Pero aquí voy con esto, estoy escuchando cada uno de las anécdotas de las compañeras y me sensibilizo, porque la verdad que debe ser muy doloroso ver que una familia se pierda así, que sobre todo los hijos, ¿no? El valor que uno tiene que dar. Por eso yo quería compartir esta pequeña historia, porque también me siento parte de esta organización, ¿sí? Que hace poco empecé, pero me gusta como son y veo cada día más la lucha que hay y veo el esfuerzo que hacen las compañeras para que se pueda lograr el objetivo. Así que desde acá, gracias, es lo que yo sentí en mi corazón expresar. Gracias, Carlos. ¿Flora? Bueno, por ahí compartir, pensando en que la convocatoria decía cómo nos pensamos juntas frente al ajuste y la represión. Por ahí compartir lo que va a pasar en Buenos Aires en diciembre. El gobierno actual de Macri, así como busca avanzar sobre una reforma laboral, que eso va a implicar retrocesos laborales muy fuertes para los derechos que habíamos logrado conquistar y también que teníamos, más allá de que hay un marco de flexibilidad laboral y de informalidad que se mantuvo en todos estos años, el empleo no registrado se mantuvo, mal llamado empleo en negro, ¿no? Una categoría muy racista para mencionar el empleo no registrado. Y digamos, de cara a lo que viene siendo la agenda del gobierno, en diciembre va a venir los ministros de Economía de todo el mundo, de 164 países que integran la Organización Mundial del Comercio. Argentina es parte. Y Argentina quiere ser un poco la mejor alumna, digamos. El gobierno de Macri prepara el famoso paquete de Buenos Aires, se llama. Y la base del paquete de Buenos Aires es poder cerrar acuerdos de lo que se llaman los tratados de libre comercio entre las diferentes regiones. Y por ahí lo que nos preguntábamos es, bueno, ¿cuán lejano está de nuestra vida cotidiana los tratados de libre comercio y lo que implica el libre comercio frente a lo que vivimos todos los días? Bueno, un ejemplo muy cercano es el precio de los alimentos. Cada vez más el monopolio de las grandes cadenas de comercialización de los alimentos, en las grandes cadenas de supermercado, van tallando sobre los precios de las canastas más básicas. A un mayor aumento de libre comercio, mayor aumento y control sobre esos precios que se escapan justamente a la plata que llevamos en el bolsillo. Otra cuestión tiene que ver con la agricultura. Eso es bien clave cuando vamos al campo. Estábamos el fin de semana pasado en la Escuela Campesina Agroecológica en Mendoza y las compañeras y compañeros campesinos indígenas nos contaban que el control sobre las semillas, cada vez más empresas como Monsanto controlan la comercialización de las semillas. Entonces, cada vez hay poco espacio y poco lugar para la tierra de cultivo agroecológica de pequeños productores y productoras. Entonces, y también para los saberes, recién las compañeras junto a Reina decían, bueno, los saberes que hay en Bolivia sobre la producción. Bueno, en Bolivia hay una gran cultura y sobre todo los productores locales, hortícolas, traen grandes culturas sobre la producción hortícola en la región. Bueno, ese avance, digamos, de las grandes empresas que controlan las semillas, justamente avanza sobre ese todo tipo de producción pequeña. Y la última cuestión para compartir es que hay, digamos, una de las grandes apuestas del actual gobierno es avanzar en esta agenda de flexibilidad y la base de la flexibilidad laboral es la base para aumentar los tratados de libre comercio y para avanzar en esta liberalización del comercio. Por eso nosotras pensamos como mujeres que tenemos que plantarnos frente a esto, porque de repente hay libertad para las empresas, libertad para las corporaciones, pero no para las personas. Cuando hablamos de las condiciones a las que están sometidas las migrantes y los migrantes, vemos cada vez más que se los utiliza solamente para explotar, lo que decía Silvia, ¿no? O sea, sí necesitan nuestro laburo, pero no hay libertad, no hay derechos. Y el derecho es para las empresas privadas. Entonces, en diciembre estamos organizando una cumbre de los pueblos que va a ser en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio Constitución, ahí en las facultades sociales. Y queremos organizar para el día 11 de diciembre una gran asamblea de mujeres, de migrantes, de compañeras desplazadas, refugiadas, lesbianas, trans, travestis, bisexuales, campesinas, indígenas y trabajadoras de la economía popular, para también plantear y compartir qué alternativas tenemos nosotras. Recién las compañeras acá en esas mesas están compartiendo la producción de sus cooperativas de trabajo. Bueno, ¿qué alternativas construimos desde nuestros espacios locales y cómo de alguna manera podemos enfrentar esta agenda del libre comercio y de retroceso de derechos laborales? Así que las convocamos para el 11 de diciembre a todas, para vernos en esa asamblea y en talleres de formación, porque necesitamos también formarnos sobre estos temas, porque están muy lejanos también de la vida cotidiana, pero después nos damos cuenta cuán cerca están en la góndola del supermercado de la esquina. Gracias. Compas, hay un mapuche, gracias, es Chaltumay. Chaltumay para las y los que luchan. Ayebete para las y los que luchan. En guaraní. Atimá para las y los que luchan. Obrigada para quien luta. En portugués. Gracias. Gracias a los que luchan. Para convencernos de que no éramos personas, primero nos aplicaron el terror. Y usaron a los hombres para que fueran el instrumento de ese terror. Los hombres, muchos hombres, gran parte de los hombres, fueron convencidos de que si no aplicaban la violencia contra nosotras y entre ellos, y no medían su fuerza con los otros, no eran hombres. Después les dijeron que si no traían salario a casa, no eran hombres. Ahora tenemos muchos compañeros desempleados en casa que se sienten menos hombres porque no tienen empleo. Y para compensar la falta del empleo, usan más violencia contra nosotras. Si nosotras no tomamos la delantera, si nosotras no nos despertamos y despertamos a los compañeros, no hay futuro. Entonces, a luchar, compas, a enfrentar la violencia de los hombres, pero a enfrentar al capital que los manipula. A ti más para los que luchan. Y ahora tenemos... ¿Nada? Un aplauso para todas. Un aplauso para todas nosotras, entonces. Para mí lo que es. No, son sabores que salen de aquí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana. Soy estudiante de historia. Como inmigrante, por ahí me siento apelada un poco por las palabras, por el mapa que se ha trazado acá. Yo soy de acá, de Colombia. ¿Puedo hablar sin esto? No, porque no. Sí, se escucha. Bueno, compartir un poco en torno a esta situación migrante que se ha planteado acá, que efectivamente muchas de nosotras salimos de nuestro país buscando un porvenir, y por ahí creemos que pasada la frontera las penurias se van y nos encontramos con otras cosas, otra realidad. Yo creo que la organización es más que necesaria, pero también tenemos que plantearnos qué tipo de organización, porque el patriarcado se reproduce, incluso en las organizaciones más progresistas. Yo era militante comunista en Colombia, hice parte del movimiento universitario que abrigó lazos con Chile en el 2009, cuando el neoliberalismo golpeaba las universidades con la bota, cuando muchos y muchas de nosotros tuvimos que salir del país porque el ejército venía a allanar nuestras viviendas. Y dentro de esta organización comunista, en la cual yo me sentía perfectamente cómoda dentro del discurso revolucionario, compartía filas, sin embargo, con compañeros que se rasgaban las vestiduras y a puertas cerradas nos golpeaban. Y cuando se hacían los congresos nacionales, donde iban todos los delegados nacionales de la juventud comunista, ellos se reunían y se iban a consumir prostitución, por ejemplo. Acá, sin embargo, encontré en la Argentina un lugar muy propicio para dar un montón de discusiones. Acá encontré el feminismo y me encontré con mis compañeras feministas de muchas organizaciones. Pero antes de eso, el desarraigo que se cierne sobre nosotras nos transforma inevitablemente. Me cae la ficha, como dicen los argentinos y las argentinas, me cae la ficha en el momento en el que pasé la frontera. Todavía me sentía turista y pasé la frontera al Uruguay porque mi compañero vivía en el Uruguay. La primera vez que pasé la frontera, un tipo militar de frontera me bajó solamente a mí del bondi. A medio de la noche, 1 de la mañana, me baja del bondi, yo tenía los auriculares puestos, y me empieza a llamar por el número del documento, por el número de pasaporte. Y acá quiero hablar de las portadoras del pasaporte, ¿no? Se dice portadoras de rostro, esa situación tan racista acá. Hay portadoras de pasaporte. Yo no sabía, yo era una mujer estrato medio, ilustrada, me creía con ciertos privilegios, hasta que tuve que sufrir la discriminación del pasaporte. No escuchando yo que el tipo me llamaba, tuve que sacar mis auriculares y empezó a gritar mi nombre. Diana Alfonso, gritaba. ¿Quién es Diana Alfonso? ¿Qué pasa que no sale? Yo soy Diana Alfonso. Tenía 21 años en ese momento. Me bajó. Afuera me esperaban otros dos. Entre los tres me pidieron que sacara mi valija. Y ni siquiera tenía yo dos valijas bastante grandes. Me las hicieron cargar sobre el hombro. Nadie me ayudó. Y me bajaron a forma de escarnio entre la gente, en la frontera con el Uruguay. Me requisaron todo, me hicieron volver a subir, encontrándome yo con las miradas que me señalaban, ¿no? Esa mirada que dice, ah, esta es colombiana, esta seguramente trajo cocaína, marihuana, armas, ¿no? La segunda vez que volví, la excusa era que me había ganado una rifa. No, usted no se preocupe. Hemos hecho una rifa, tenemos que hacer una inspección. Bueno, la segunda vez que vuelvo a pasar la frontera, estoy tan de buenas que me vuelvo a ganar la rifa, ¿no? Y esta vez se me partió el alma de dolor porque me di cuenta que era portadora de pasaporte. Me bajaron, me hicieron lo mismo, me llamaron por el nombre a gritos. Los oficiales se sostenían el arma porque tenían una persona tan peligrosa de 21 años pasando su frontera, una mujer sola. Y me dijeron lo mismo, te ganaste una rifa, lo sentimos. Esta vez la tristeza se volvió bronca y le respondí bastante mal al tipo. Abra su mochila, bueno, ¿qué pasa acá? No la abro, ¿qué pasa acá? No la abro, bueno. Llegó un tipo de 2 metros y me vino a decir, ábrala o la metemos presa. ¿Por qué razón? Esto para comentarles que la violencia trasciende la frontera. Que hay un tema que nosotras no hablamos y es que los países más vulnerados por este sistema capitalista, Colombia con toda la guerra de la que tenemos que huir, Costa Rica, Puerto Rico, Panamá, República Dominicana, cuyo PIB, el segundo ingreso del PIB más grosso de República Dominicana es la prostitución. Y el Estado dominicano da el aval para que las mujeres salgan como carne de cañón por todo el mundo. Y cuando mis compañeras, mis coterráneas colombianas pasan la frontera, por ejemplo de Chile, en este momento tan grave que está viviendo nuestra América, de un montón de retrocesos, tienen que vivir esta portación de pasaporte. Somos ahora las prostitutas del sur, de Centroamérica al Caribe. Y así se nos etiqueta. Una mujer que viaja entre los 16 y los 30 años de estos países es reseñada automáticamente. O como mula, que así se les llama a las mujeres que llevan drogas de país a otro, o como prostitutas. Y yo creo que tenemos que usar todos estos escenarios para romper con la cárcel, como decía Kimei, la cárcel que llevamos puesta es la cárcel también que nos viene reseñada en el DNI, en las células, en los pasaportes y sobre todo las cárceles del machismo en nuestras propias organizaciones. Hay compas En Brasil decimos, no hay nada más parecido a un machista de derecha que un machista de izquierda. ¿Sí? ¿Aquí no dicen eso? Sí. Muy acá bien. No pasa. Ahí te amo. Yo quería, Florencia, quería retomar algunas cosas que se dijeron en la charla que me parece que tienen que ver con esto de cómo enfrentar el ajuste y la represión, ¿no? Y en los dos casos de Reina y de Noelia, me parecía que una de las cosas más fuertes que marcaron fue lo de salir a la calle, que si las compañeras no hubiesen hecho visibles los casos y no hubiesen ido a luchar a las calles, o si hubiesen enfrentado al Estado, a la policía, al Poder Judicial y pudieron hacer visibles en los medios de comunicación también los casos, no hubiese sido posible liberarlas. Y eso me parece que es un aprendizaje para ver cómo hacemos frente a este ajuste y esta represión. El caso de Santiago Maldonado también nos demostró que saliendo a la calle podemos hacer visible la atrocidad también del Estado, ¿sí? Y que también tenemos que hacer esfuerzos por entender lo que pasa. Hay tanta información en la televisión, en los diarios, todo, que muchas veces nos compramos la primera noticia, no sé cómo se dice, como que... La primicia, sí, como que la agarramos y a veces es muy difícil como digerir tanta información y terminamos reproduciendo lo que dice la derecha. Es decir, nosotros mismos terminamos reproduciendo falsas, no sé, todo el tiempo me llega un WhatsApp que dice, viste, al final Maldonado se ahogó, no sé, como de gente re cercana que compra la primera noticia. Y también tenemos que tratar de mejorar nuestras organizaciones, yo pensaba un poco con lo que decía la compañera también, pero para... Está siendo como me parece muy difícil nuestras organizaciones de izquierda y populares entender por dónde va la cosa, qué es lo que tenemos que hacer y bueno, va a ser muy necesario que sigamos participando en estas instancias, que leamos, que nos formemos, que discutamos, que nos animemos a preguntar cuando no entendemos porque si está fulera, va a venir más fulera y es de contra necesario que estemos todos poniendo la cabeza y el cuerpo para resistir, pero también para vencer. Compa, vamos cerrando. ¿Es eso? Algo más quería decir, sí. Compas, ¿pueden levantar la mano mientras me desplazo en el mapa? ¿Quién es de aquí? Aquí, Colombia. Una sola. Ecuador. Ahí está. Muy bien. Perú. Muchos peruanos. Bolivia. Muchos. Brasil. También representados. Uruguay. Chile. Argentina. Bueno, algún día todos estos nombres van a disolverse en un continente, ¿sí? Y los pueblos reaparece el Hualmapu, reaparece el territorio guaraní, reaparece el territorio aymara, aparecen los territorios de los pueblos que son los pueblos de los territorios, la gente de la tierra, la gente de los bosques. Les propongo que terminemos con una rueda, ¿puede ser? ¿Una rueda? ¿Se animan? Sí. ¿Sí? Entonces, espera ahí, primero vamos a ponernos de acuerdo en qué cantamos. ¿Puede ser una canción colla? ¿Puede ser? A ver, primero vamos a ensayar sin la rueda. A mí me dicen caro llantay, porque nací en el campo, con el agua, con el viento, verde nomás me mantengo. ¿Podemos? ¿Puede ser? A mí me dicen caro llantay, porque nací en el campo. ¿Vamos a ver? A mí me dicen caro llantay. porque nací en el campo. Con el agua, con el viento, verde nomás me mantengo. Con el agua, con el viento, verde nomás me mantengo. A mí me dicen caroyantay, porque nací en el campo. Con el agua, con el viento, verde nomás me mantengo. A mí me dicen caroyantay, porque nací en el campo. Con el agua y con el viento, verde nomás me mantengo. Vamos, chicas, a bailar un poquito. Porque nací en el campo. Con el agua y con el viento, verde nomás me mantengo. A mí me dicen caroyantay, porque nací. Con el agua, con el viento, verde nomás me mantengo. A mí me dicen caroyantay, porque nací en el campo. Con el agua, con el viento, verde nomás me mantengo. Me dicen caroyantay, porque nací en el campo. Salió bastante bien la música. Vamos a tener música ahora. 7:30 viene Bulla, percusión, samba, reggae. Acá